ha sido excelente. La verdad que la etapa instrucción, junto con el impulso que le dio Camaño a la causa, la transformó en una causa excepcional. Que ojalá, bueno, sea la regla en todo tipo de causas, se avance de esta manera. Pero la verdad que estamos muy contentos y conformes con la actuación de la justicia, porque ha rápidamente identificado primero los autores materiales. Después ha tejido una muy buena red de datos para mostrar que Pedraza es el responsable del asesinato de Mariano. Y por otro lado, no se ha olvidado de la policía y ha logrado a último momento unificar las causas para mostrar que es todo parte de un mismo hecho. ¿Qué significa para ustedes que Pedraza llegue detenido? Digo, más allá de haber logrado traerlo aquí, está detenido desde hace tiempo, casi en forma inmediata, muy cercana a lo que fue el asesinato de Torres. Es reparador y aparte va totalmente en paralelo con la condena social que se tiene, ¿no? Digamos, Pedraza desde el comienzo, y así lo manifestaron, nos manifestamos familiares, los militantes, compañeros de Mariano, etcétera, manifestamos siempre la responsabilidad de Pedraza en el crimen. Lograr, digamos, que se detenga, que tenga prisión preventiva, y lograr sobre todo que la justicia tome nota de la condena social tan fuerte que hay frente a este tipo de sindicalismo empresario y de barra de patota, ¿no?, que atacó a Mariano. Digamos, lograr esa condena, en principio, me parece que ha sido un gran triunfo de los que se movilizaron, de la gente que ha estado, digamos, que estaba a favor de esclarecer el crimen. Pero me parece a mí principalmente que es eso, hemos llegado. Ha tomado nota de la condena social que la sociedad le impuso. ¿La responsabilidad del Estado finaliza en los 7 policías que hoy llegan a este proceso? Mira, se va a investigar en el juicio el papel también de una de las intermediarias entre el Estado y Pedraza, que era UGOFE. La verdad que ahí estamos abiertos a escuchar los testimonios que haya, pero por supuesto, por ahora, hasta donde hemos entendido, los 17 acusados que están ahí nos parecen suficientes, pero por supuesto estamos siempre abiertos a ver qué, digamos, qué sucede, y expectante lo que va a suceder en el juicio. Me parece que ahí va a haber una fuerte investigación en torno al tema UGOFE, que debe tener alguna responsabilidad. ¿Pueden identificar a las personas que asesinaron a tu hermano? La mayoría sí, digamos, los testigos, hay testigos fundamentales que tienen un aporte para mostrar el autor material, ¿no? Pero por supuesto que nosotros ponemos el acento también en que esto ayude a tejer una buena hipótesis para mostrar la necesidad de Pedraza de aleccionar a los trabajadores tercerizados, que es en sí lo que a mí me interesa, ¿no? Es mostrar que este caso tiene un instigador tanto político como material. ¿En ese sentido que se nieguen a declarar por temor a represalias? La verdad que eso desconozco, no te lo puedo responder. Me parece que no. La fuerza de fuego que tiene el ferroviario en este momento es muy escasa. Me parece que no ha demostrado en el transcurso de estos meses poner piedras, pero me parece que ninguna tuvo la efectividad como para frenar el juicio ni para torcer la causa. Está Nelson Aguirre, también Elsa Rodríguez, como heridos este día en octubre. Bueno, ¿cuál es tu reflexión al respecto? ¿Cómo llegan ellos a este juicio? Mirá, obviamente que hay que levantar mucho estos casos, porque no solo son testigos que van a mostrar que hubo un ataque intencional, donde una patota recorre 300 metros para atacar un grupo que había desconcentrado hace 40 minutos. Digo, va a mostrar esto la intencionalidad, porque hay muchos heridos de bala en el cuerpo, son estos dos, y porque aparte tenemos una herida de gravedad, como ha sido Elsa Rodríguez, que no ha logrado recuperar su motricidad del todo, ni el habla, ¿no? Entonces, son casos gravísimos, que Elsa Rodríguez realmente está viva de milagro. Todo esto me parece que muestra la ferocidad con que se buscaba aleccionar este sector, que buscaba el pase a planta. ¿Qué valor tienen las imágenes que tomaron los canales de noticias? La verdad que van a estar las imágenes que toman los canales de noticias C5N, van a estar, y el testimonio de una de las periodistas va a ser clave para mostrar cómo la patota se distribuyó responsabilidades, y una de ellas fue justamente amedrentar a los periodistas para que no filmen el momento del asesinato de Mariano.